Bueno, más de una vez cuestionamos el papel de la policía, marcamos las fallas y fundamentalmente, nos miramos un poco lo que ocurre a diario, fundamentalmente en la función que cumple un policía. En la noche de ayer en Santa Fe, en el barrio Estadio López, en la parte noroeste de la ciudad, un policía iba con su esposa y una chiquita, una pequeña de 3 años, en una moto. Dos personas, los padres lo tratan de asaltarlo en el forcejeo por la moto, le querían robar la moto. El policía que llevaba su arma, estaba de civil, pero llevaba su arma reglamentaria. De acuerdo que estipula el protocolo, el policía puede ir armado más allá que esté de civil. O sea que es policía durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces en ese forcejeo se origina un tiroteo, concretamente el policía hiere de muerte a uno de ellos y el otro, está internado en el hospital Cuyen, en estado grave. A partir de allí, lo que significa la discusión, ¿no? O digamos la opinión es distinto, cómo el policía le va a tirar, si efectuó la voz de planteó el tema de que se detengan, algo por el estilo. No hay forma ahí. Si vos te ves peligrar a tu pequeña hija de 3 años y a tu esposa y tenés un arma reglamentaria y sos policía y ante el hecho de que te atacan, yo no sé cómo reaccionaría más de uno. No tenés formas en lo que hace fundamentalmente a reaccionar. Entonces lo que pasa es que aquí el cuestionamiento al policía, el policía está preso en este momento. Hay uno delincuente muerto, el otro está herido grave. Y también ocurrió la reacción de los vecinos allí, que salieron a la calle, le prendieron fuego a la moto del policía, empezaron a llegar patrulleros, y los patrulleros trataron de disuadir la situación que se daba, fundamentalmente de defensa del policía, la esposa y su pequeña hijita. Hubo reacción de los vecinos, bueno, cascotazos, todo tipo de agravios en la policía. Pues voy a repetir, porque nosotros marcamos un montón de situaciones a veces con la policía, la falla, lo que no hacen, y también hay que ver las condiciones que trabaja un policía, ¿no? Bajo sueldo, falta de elementos, falta de lo que significa lo mínimo para mantener la seguridad, y también lo que se da fundamentalmente en el hecho de que, muchos policías a veces miran para otro lado cuando ocurre algo. ¿Pero por qué? Porque después vienen los fiscales, vienen los jueces y lo incriminan al policía. Entonces, yo no estoy defendiendo en general a la policía. Voy al hecho concreto que ocurrió anoche en Santa Fe. Y eso que ocurrió anoche en Santa Fe es un agravante en la inseguridad que vivimos. Ir en tu moto con tu hijita de 3 años y tu esposa y que te ataque dos delincuentes o malvivientes, como se dice, con el riesgo que significa eso, pues bueno, ¿sabes si vienen armados? Digamos, ahora se va a dar toda una investigación a través de los fiscales y todas estas cosas, y va a generar una situación muy particular, ¿no? Y fundamentalmente la posibilidad que esta persona que sea detenida, no sé, ¿cómo marcará esto? Si fue en defensa propia, no fue en defensa propia, hasta poder perder su trabajo, ¿no? Por eso, yo creo que antes de abrir juicio, bueno, veremos qué es lo que marca la justicia. Pero fundamentalmente también hay que tener en cuenta los riesgos que corre cualquier persona, y en este caso se dio la casualidad o el hecho que era un policía que iba en una moto con su esposa y su pequeña hija. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido policía? Simplemente podría haber terminado muerto él, su chiquita o su esposa, la persona que manejaba la moto. Hubo una reacción del policía, sacó su arma y mató a uno, y al otro está gravemente herido en el cuello. Son cosas de inseguridad que esperemos que no le encontraron la vuelta a los socialistas durante 12 años, no le encontró la vuelta al peronismo con Perotti durante 4 años, y ahora hay promesas, concretamente, escuchábamos en distintos medios a la candidata a la que va a ser vicegobernadora, que es nuestra ciudad, Gisela Scalia, y a Puyaro, dice que ellos tienen la solución. Esperemos que sea así. Seguimos. Sí, desde el móvil, Manu, bienvenido, buena mañana. José, buena mañana para todos. Estamos ubicados en el hecho que mencionaste al principio, este homicidio que termina ocurriendo anoche, cerca de las 8 de la noche, aquí justamente en la esquina de Viñas y Gorriti. Esto es la intersección de tres barrios, Loyola Norte, Loyola Sur y La Gran China, justamente en esta esquina donde convergen prácticamente cinco esquinas, hacia justamente el lado del este está lo que popularmente es conocido como La Gran China, más para el lado izquierdo, para el lado este, Loyola Sur, y después de Viñas, Loyola Norte, y aquí es donde termina ocurriendo justamente lo que mencionaste al principio. Una familia, una pareja con su hijito que circulaban por calle Gorriti y es interceptado por dos delincuentes, ambos de 21 años. Esta víctima de robo era un efectivo policial que estaba justamente con su arma reglamentaria, con esta pistola de 9 milímetros, y que cuando le terminan robando la moto, efectúa este disparo y termina quitándole la vida a este delincuente de 21 años. El otro chico de 21 años que también estaba robando la moto, fue herido gravemente, un tiro en el tórax y el otro en el glúteo, y es por eso que sí ingresa al hospital Inturraspe, como había mencionado, pero después, obviamente por la complejidad, lo derivan al Cuyen. Obviamente está en una sala, están cuidando obviamente los médicos, porque es testigo clave de lo que termina ocurriendo en un nuevo homicidio aquí en el departamento, en la capital, y sobre todo con un efectivo policial involucrado, José. Bien, Manu, ahí estamos recibiendo las imágenes del lugar, Gorriti y Viñas, ¿no? Brigadier López, el lugar del barrio donde ocurrió este hecho, ¿no? Donde se vio involucrado un policía y bueno, una persona que terminó siendo ultimada, que falleció, y otra que está internada. ¿Cuál es la... FM Soen 88.9